Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, les habla su amigo Eric del Castillo y estaré con ustedes compartiendo la vida de Lucero en esta nueva telenovela. Ya platicaremos mucho al respecto, platicando anécdotas y todo. Así que felicidades, Lucero, en qué onda, y que sigas triunfando como siempre. Una cita con el actor mexicano en los estudios de la telenovela Soy tu dueña. Comparte sus experiencias como Federico Montesinos, su carrera artística y su trabajo al lado de Lucero. Disfruta de la música de La Novia de América. Y mucho más en tu programa favorito. ¿Dónde anida? ¿Dónde anida? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, bienvenidos aquí a Onda Lucero, el programa de la cantante y actriz mexicana Lucero. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Elvira. Gracias a todos por sintonizar el espacio musical del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Conduciremos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión nos acompaña un primer actor de México, el señor Eric del Castillo, que da vida a Federico Montesinos en la telenovela Soy tu dueña. Don Eric del Castillo nos cuenta todo sobre este personaje, experiencias en su larga y exitosa carrera artística y su trabajo al lado de Lucero. Y hay mucho más. No se pierdan los segmentos Lucero Platica y Escúchalo Otra Vez. Aprovechamos para agradecer todos los mensajes que recibimos a través del correo electrónico y a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Allí tenemos más información sobre Lucero y más detalles de este programa. Ahora vamos con más música, Elvira. Así es, este es un popurrí de baladas que pertenece al disco de Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional del 2007. En la voz de Lucero, el número uno, Amor Secreto, Tanto y Corazón a la Deriva. Ya volvemos. Hola amigos, yo soy Lucero. Les mando un beso muy grande, todo mi cariño. Gracias por su apoyo siempre. Siento tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá. Siento tu cuerpo bañado en rocío, dejándose contemplar. Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más. Y pasan los días, y pasan los años, y amores extraños, y aún... Tú eres mi rey, el número uno. Siempre lo fuiste y lo serás. Tú eres lo más, mi eterno tirano. Ame a quien ame, siempre ganarás. Como tú no hay, como tú jamás. Que no te lo imaginas. Es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado, Ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal. Sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero Platica. La persona que más admiro en este mundo, pues es que admiro muchísimo a mi madre, ¿eh? Es una mujer tan completa, tan transparente, tan de una sola pieza, tan directa, con un carácter fuerte, pero siempre amorosa, que me ha sabido educar, creo yo, pues muy bien, y a mi hermano también, y que nos ha hecho muy felices, y me gustaría poder ser una mamá como ella, porque a mí me tocó la mejor del mundo, así es que me gustaría ser como ella. Esto es Indispensable de Lucero. Ayer no tengo salida, hasta el sol del mediodía.

todavía te despertaste tú. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Continúa con más de La Novia de América, que al lado del mariachi muestra al mundo su cultura mexicana. Y aquí les tenemos un tema de su cuarto álbum de corte ranchero, de 1997. Esta es la canción que dio título a ese disco, Cerca de ti. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cerca de ti me quisiera quedar desde este mismo hasta el día final. Cerca de ti, como lluvia y cristal, susurrando te amo, sin nada que explicar. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti. Donde quieras estar, sé mi razón de existir, un rincón, no pido más cerca de ti. No me iré nunca. Cerca de ti, caminando como niños perdidos, solo tal para cual. Cerca de ti hasta la eternidad, aprendiendo a quererte como nadie lo hará. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti. Donde quieras estar, sé mi razón de existir, un rincón, no pido más cerca de ti, no me iré jamás. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Bueno, y en Televisa San Ángel, compartiendo con los actores de Soy tu Dueña, Marcos, tenemos a un gran invitado, el señor Eric del Castillo. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerlo en el programa. Muy amable, muy interpreta amable. Interpreta a Federico en... Federico, soy el papá del galán Fernando Colunga y esposo de la señora Jacqueline Andere. Cuéntenos un poco de Federico. ¿Quién es Federico? ¿Qué hace? ¿Cómo es, mejor dicho? Mira, es un papel que me cayó al dedo. No tengo que actuar nada. Soy yo mismo. Y mi mujer se le da risa y se enoja porque haz de cuenta que tú eres Leonor, igualita. No te gusta el campo, me regañas mucho. No, mira, es un personaje muy dulce, muy noble. Se supone que está enfermo de cáncer. Uh-huh. Desea ir a pasar sus últimos días a la hacienda de Montesinos. Uh-huh. Y terminar ahí sus días, ¿no? Se opone la esposa, el hijo sí me apoya en todo. Cuéntenos un poco cómo han sido las grabaciones a lo largo de estos 2 meses ya. Pues mira, hasta eso no tan cansadas, ¿no? Para mí. Okay. Porque se supone, me lo dijo el productor, desde un principio estoy, digamos, en el 50% de la historia, de los capítulos. Okay. Digamos, es un primer actor, ¿no? Y así que no ha sido para mí, al contrario, sobre todo cuando salimos a trabajar fuera de la capital, ya sea al estado de Hidalgo u otros lugares, voy feliz de la vida. Así que disfruto yo mucho la telenovela. Será que me encanta mi trabajo, donde quiera que me paro, cuando voy a un set de cine digo, esto es lo mío, el cine. Luego estoy en un set de televisión, digo, no, es cierto, esto es lo mío. Luego me paro en un teatro, digo, definitivamente esto es lo mío. Entonces, no existe el cansancio para no, el Castillo. No. Todo es un constante divertirse. Ya debo descansar, porque de verdad sí, ya no debo bajarle un poco al ritmo de trabajo, ya estoy mayorcito y hay que cuidarse. Es su pasión entonces la actuación. Sí. Luego de tantas telenovelas, tantos trabajos en la televisión, en el cine, ¿cuál es el balance que usted puede hacer hoy en día? Bueno, mira, antes que nada le agradezco a Dios que me haya permitido desenvolverme en esta profesión. No todo mundo puede hacerlo. ¿Cuál es el balance? Pues que he hecho una carrera, que estoy presente en el ánimo del público, que la gente me respeta, que mi carrera no está llena de ningún escándalo, de escándalos. Me ha permitido tener mi familia, que es lo más sagrado, mi esposa, mis hijas, mi hijo, mis nietos. Pues ese es el, no soy la estrellota como los de Hollywood, porque en primer lugar somos un país subdesarrollado en ese sentido, pero creo ser una de las principales figuras, primeros actores de mi país y de América Latina, podemos decirlo. Así es, y lo comprobamos con sus éxitos y cómo la gente en Venezuela lo quiere, ¿no? Y lo respeta. Luego de tantos, más de 50 años, las telenovelas vigentes en la pantalla, ¿por qué cree usted que la hace estar vigente y que siga en el gusto de las personas? Pues mira, todo el mundo nos preguntamos eso, pero yo creo que las historias es lo más importante. Para hacer un buen guisado, dicen, hay que tener una buena liebre. Y Televisa sabe escoger muy bien sus historias. A veces se equivoca, como en todo en la vida, ¿verdad? Pero a veces prefiere irse sobre lo ya demostrado, lo ya hecho, el repetir sus historias. Muchas veces las criticamos también porque repiten lo mismo. A mí, y sobre todo historias que no son de México, sino que son importadas de otros países que también tienen mucho talento al escribir, como es Argentina, como es Venezuela, como es hasta la misma Cuba, Colombia. Entonces, pero el hecho es que pues han tenido ya mucho éxito anteriormente y ahora yo me digo esto: todo está escrito bajo el sol, ya no hay nada nuevo. Todo depende de las nuevas historias, cómo se presenten. Es decir, la nueva, aunque sea un refrito, por decirlo así, todo depende cómo presentas ahora esta nueva versión, qué actores van, qué escenografías llevan, qué locaciones llevan, el vestuario, los actores, en fin, todo es diferente. A mí no me preocupa en lo más mínimo el competir con la primera puesta en escena, por decirlo así, ¿no? Así que adelante. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar. Por por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Miramos al pasado y no hay reproches. Vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar. Por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Pero buscando siempre dónde anidar. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Quieres participar en mi programa? Contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Señor Eric, ahora se encuentra trabajando con grandes estrellas. Esta telenovela promete mucho éxito porque está conformado por un equipo de grandes talentos, como es el caso suyo, Lucero, Fernando Colunga, Silvia Pinal. Sí. ¿Cómo se siente de trabajar con un equipo de primeros actores? Pues mira, muy contento, primero porque pues son de mi época la mayoría, no todos, no todos los galanes, no, ni la primera, bueno, a Lucerito trabajé con ella desde que era niña. Entonces, luego hicimos una telenovela muy importante que se llamó Cuando Llegue el Amor. Correcto. Y le he visto cómo se ha ido desarrollando en su vida, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido madurando. ¿Qué recuerda a Lucerito cuando estaba pequeña? Pues que era muy bonita, muy jovencita, cuando era niña. Era una niña que siempre fue bonita y siempre fue talentosa. Señor Eric, cuando usted vio a Lucerito por primera vez, ¿ya usted sabía que iba a ser una gran estrella? Sí. Mira, eso se siente y se presiente, lo notas en las personas, en su mirada, en su forma de abrir la boca. Mi hija Kay, por ejemplo, perdón que compare, pero mi hija Kay nunca me dijo que quería ser actriz, ni nunca estudió. En una ocasión a mí me llamaron para hacer unos comerciales de unos muebles. Y entonces ella llegó allí a recogerme y la vio el productor. Y dice, oye, ¿no le importaría que ella trabajara con usted en los mismos comerciales? No, no. Pues mira, desde que me abrió la boca, me di cuenta que mi hija era actriz. Y una gran actriz. Pues bueno, muchas gracias que lo que dicen ustedes. Lo lleva la sangre, una herencia. Sí, pues sí, bueno, muchas gracias. Y entonces te das cuenta quién es y quién tiene futuro. Eso solamente te olvides la experiencia y tratar con las personas, los actores. Tú no puedes, muchas veces te equivocas con actrices o actores que las crees también muy fuertes y vienen para abajo en sus carreras por diferentes razones, porque no tienen talento, porque no tienen aguanten, aguanten esta profesión, o porque se casan, o porque no aguantan la pobreza al principio, ¿no? En fin, son muchas las razones por las cuales puedes clasificar a un actor. ¿Cómo fue el reencuentro con Lucerito en esta telenovela, después de tanto tiempo sin trabajar juntos? Sí, luego por ahí nos veíamos, Eri, hola, ¿qué tal? Un besito y todo eso, pero ahora me da mucho gusto, me dio mucho gusto que nos viéramos nuevamente. Ella me abrazó muy bonito, me dio un beso muy tierno. Ella sabe que yo la quiero y que tengo mucha amistad con su mamá y que la respeto y, en fin, me siento muy contento con ella, al lado de ella. ¿Y cómo ha sido el trabajo de cerca con Fernando Colunga? Bien, es otro chavo muy cariñoso, muy respetuoso, platica, me cuida, fíjate. Ajá. Me cuida, pues yo tengo algo por ahí, me sacude y me... algo. No, es muy atento, muy atento, yo lo conozco. Fíjate tú lo que es la vida. Yo estaba haciendo una película, yo era el protagonista de la película, y por ahí entró un muchacho, ahí se supone que tenía yo varios muchachos que los enseñaba yo a ser ladrones. Ajá. Y él era uno de ellos. Pero yo ni cuenta me di de su existencia. Y mira, pasaron los años, mi señor, no se acuerda de esta película, una película con Rosaloria Chagoyán, que se llamó La Guerrera Victoriosa, algo así. Y pues yo era uno de sus ladrones que tenía ahí, uy, pues ni cuenta me di. Y mira ahora, toda una figura dentro del mundo de la telenovela. ¿Alguna vez usted ha estado en Venezuela? Sí, cómo no, hace muchos, muchos años. Fui a hacer allá una película que se llamó Amor en las Nubes, con Teresa Velázquez. Estuve ahí en el hipódromo, ahí estuvimos filmando, la Aurora, creo que se llama, ¿no? Sí, Aurora. ¿Qué impresión le quedó de Venezuela? Precioso, precioso Venezuela, de verdad. Me encantó que decían todos que era un chorizo. Y el cierre del Dávila, ¿no? El Ávila, sí, a veces lleno de nubes. Hace mucho que no voy, pero estuve cerca de Venezuela haciendo otra película, pero en el lado de Colombia, en los llanos. Ah, sí. Decía, bueno, pues aquí ya está cerquita, pues porque no podía por el trabajo. Esto es Dueña de tu Amor, de Lucero. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva. Soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Cuando miro en mi pasado, yo no sé cómo llegué. ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu razón, dueña de los días y las noches. Eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela, perfecta dualidad. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Señor Eric, usted que es un hombre ya con tantos años de carrera, ¿se podría atrever a vislumbrar el futuro de la telenovela? Su hija ya protagonizó una web novela. Sí, miren, les voy a platicar otra anécdota. Cuando nosotros hacíamos mucho cine y que empezaban las telenovelas, nosotros los actores y todo el mundo en el cine, no hacíamos televisión, no hacíamos programas de televisión. Yo nunca lo descuidé, pero porque considerábamos que era un arte menor, y el cine, muy orgulloso, muy genialidad y todo eso. Y miren, pasaron los años y ahora la televisión es la que ordena y la que manda. Y pues entonces, ¿qué le auguro? Pues mira, a la telenovela mexicana, mucho éxito, perdón, pero es la única que conozco. He visto cosas muy buenas también, claro, pero es la que más conozco. Le auguro mucho éxito en el futuro. ¿Y el género como tal también sobrevivirá? Sí, ¿seguirás viviendo la tiene telenovela? Tiene que ser, te voy a decir por qué. Porque como son capítulos, hay muchas amas de casa que siempre se sientan después de los quehaceres, la comida y todo, a ver sus telenovelas. Y se divierten, les gusta. Y además se tratan temas que son de la vida real. Y siempre se ven reflejados en algún personaje o en alguna situación. Entonces, por esa razón pienso yo que las telenovelas van a durar muchos años todavía. Cosa que el cine es un rato nada más, una hora, hora y media y se acabó. Pero acá es el capítulo de mañana y el de mañana, y la gente está esperando el desenlace, qué va a pasar. Y entonces tiene que tener un futuro excelente. Muchas gracias, señor Egrick, por compartir con nosotros acá en Televisa. Y bueno, ¿qué mensaje le podría enviar a Lucero a través de su programa de radio? Ah, Lucerito, pues caray, no necesito felicitarte tanto. Tú sabes que se te admira, que te quiero, que te aprecio mucho. Te respeto a ti, a tu familia, a tu esposo. Y pues te deseo lo mejor. Vas a triunfar como nunca en esta nueva telenovela, porque la tierra está sembrada para que tengas mucho éxito. Gracias. Te mando muchos besos, Lucerito. Ya di todo lo que pude darte, me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada. Si mi amor te estorbaba, nunca viste la cara. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados. Tú te aprovechaste de los ciegos que han dado. Ahora de tus comentarios sin bases tan innecesarios. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir para regresar, ni lo puedo imaginar. Yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme, será por mí. Oh, oh, oh, de mí. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el alto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez soy yo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero protagoniza Soy tu dueña. Juro que ningún hombre volverá a burlarse. En esta nueva telenovela, Lucero es Valentina Villalba. El que se va de esta hacienda y para siempre es usted. Te juro que soy inocente. Soy tu dueña. No te pierdas ni un capítulo de esta fascinante historia de amor. Historia de amor. ¡Yo soy Valentina Villalba! ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña! ¡Soy tu dueña! Amigos, así finalizamos una emisión más de ¿Qué onda, Lucero? Gracias por la sintonía. Gracias por conectarse con el espacio musical del sitio web oficial de Lucero, lucero.com.mx. Moderamos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hicimos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica el programa es la de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Seguimos comunicándonos con ustedes a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Y les decimos hasta pronto con un tema del disco de Lucero titulado Siempre Contigo, de 1994. Fotografíame. Llevas espiándome lo menos hace un mes. Llevas una cámara escondida, yo no sé. Quieres mi retrato y no sabes cómo hacer. De pronto un coche anda y te descubre. Lo ves de pronto tú y yo. El mundo se ha movido, ya no hay nada entre los dos. Fotografíame. Una, dos o tres. Todas las que quieras.